Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, where I become so numb. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bien, yo no sé si alguien ha leído alguna vez alguna aventura de Sherlock Holmes, pero probablemente a lo largo de su vida se habrá encontrado con el personaje, bien en una película o en cómic, en cualquier cosa. Yo debo decir que desde muy pequeño pues estoy hechizado por el ambiente victoriano, me encanta la literatura de la época, me gusta el ambiente, digamos, siniestro gótico, y por eso este personaje, entre otros muchos, pues me encanta. Sin embargo, ahora se ha puesto de actualidad porque recientemente se ha estrenado la película Holmes, que está muy bien hecha, técnicamente es irreprochable, y sin embargo le falta algo, y es magnífica, os la recomiendo a todos, pero le falta algo, y le falta Sherlock Holmes. Porque el Holmes que aparece en la película pues no es Sherlock Holmes, ¿no? Yo os voy a hablar de Holmes, de su gestación y de su presencia entre nosotros en televisión, pero con otro nombre también, os lo comentaré después, y sobre todo vamos a compartir la biografía de Sherlock Holmes, porque todo el mundo piensa que Sherlock Holmes es simplemente detective, pero es algo más. De hecho, hay grupos de personas en el mundo que le consideran un personaje real. Esto va más allá de lo que probablemente hayáis sospechado nunca. La gente podría pensar que todos esos están absolutamente locos. Los sherlockianos son los seguidores de Holmes en Estados Unidos. Los holmesianos lo son en Europa. Los sherlockianos son todavía más rigurosos en cuanto a su convicción de que Holmes es un personaje real. Los holmesianos son más modestos. Creo que lo vais a pasar bien. No es una charla sobre crecimiento personal, ni sobre algunas de las cosas que habitualmente escucháis aquí, y sin embargo saldréis con muchas ganas de leer alguna aventura de Holmes. Y si no lo consigo, me apaleáis. Para comprender la gestación del personaje debemos de situarnos a las 10 de la noche del 27 de marzo de 1885, cuando un joven médico de 25 años regresa a su casa en Portsmouth. Aquel joven médico había nacido en Edimburgo, había estudiado obviamente medicina, era hijo de Charles y de Mary Doyle. Aquel joven médico se llamaba Arthur Conan Doyle. Y regresaba a su casa a las 10 de la noche y se encontró con que un policía lo estaba esperando. ¿Por qué? Bueno, pues porque días antes había muerto una persona en casa de Arthur Conan Doyle. Esto lo cuenta él en una autobiografía, o casi autobiografía. Había muerto una persona en su casa, aquel paciente se llamaba Jack Hawkins. Aquel muchacho, porque era joven, sufría meningitis, junto con su familia estaba de alquiler en una vivienda, y la dueña de la vivienda les echó, porque tenía miedo de contagiarse. Doyle les acogió en su casa y le trató al paciente. Afortunadamente para él también lo hizo un colega suyo, porque aquel paciente finalmente murió. Y murió de una manera, digamos, extraña, y hubo una denuncia anónima a la policía, y por eso el policía se personó aquella noche en casa de Doyle. Para su desgracia, para la desgracia de Doyle, le había tratado al paciente con cloral, que es un sedante muy peligroso si se administra mal. Obviamente él lo hizo bien porque era médico, pero el hecho de que lo hubiera tratado con ese sedante, el hecho de que siendo joven Doyle había cometido ciertos errores de procedimiento al firmar el certificado de defunción, y el no menor agravante de que se casó con la hermana del difunto, y por tanto, de una manera indirecta, heredó parte de la fortuna de aquel hombre, todo eso le presentó ante la justicia como potencial asesino. Afortunadamente, otro médico, otro colega, explicó que no había habido ningún error, y Doyle salió con bien de aquel enredo. Pero él se dio cuenta de qué peligroso podía ser para un hombre inocente encontrarse de pronto en una circunstancia tan extrema como aquella en la que pudo haber sido considerado culpable. Y en su imaginación comenzó a gestar la figura de un hombre que sirviera para esclarecer aquellas situaciones. Y ese hombre iba a ser Sherlock Holmes. Para la construcción del personaje se inspiró en un profesor que él tuvo en Edimburgo, un profesor de medicina forense que se llamaba Joseph Bell. Joseph Bell era un personaje singular en aquella universidad porque con solo mirar a una persona, con solo escuchar su acento, con tan solo hacer un análisis del vestuario que llevaba, era capaz de deducir muchas cosas. Y en Joseph Bell se inspiró Arthur Conan Doyle. Después diré, cuando acabe la charla, cuál era el segundo apellido de Joseph Bell y descubriréis hasta qué punto estáis conviviendo en televisión con Holmes. Construyó dos personajes, Watson, todos lo conocéis y le vais a conocer mucho mejor ahora, y Sherlock Holmes. ¿Cuánto hay de Doyle en los dos personajes? Probablemente pareciera que tenía mucho más que ver Watson con Doyle que Holmes, porque Watson es médico, Watson es escritor, es realmente el que relata las aventuras de Sherlock Holmes, como ahora os explicaré. Ambos eran defensores del imperio, de hecho, como ahora os comentaré, pues Watson fue militar. Se casaron los dos varias veces, Doyle lo hizo dos veces, Watson ahora os diré, lo hizo tres. Sus mujeres también murieron jóvenes en ambos casos. Y sin embargo hay mucho de Doyle en el propio Holmes. Para empezar, Holmes es un especialista en el crimen y Doyle también lo era. Luego os comentaré un ejemplo muy palmario. Los dos eran apasionados de la química, hacían experimentos químicos con frecuencia. A decir de Adrian Conan Doyle, el hijo de Arthur Conan Doyle, y cito textualmente, nunca había conocido a nadie que pudiera igualarle, se refiere a su padre, en lo que a deducción se refiere, es decir, el propio Doyle era un experto, capaz de deducir muchas cosas con tan solo mirar a una persona. Doyle y Holmes tenían que ver también en su afición por la música. Holmes tocaba el violín, como probablemente sepáis. Doyle también era un apasionado de la música y también se aventuraba en la experimentación con drogas, algo que también hacía Holmes. Los dos eran muy buenos púgiles, y los dos tenían el mismo carácter huraño. Le dice el hijo de Conan Doyle que su padre a veces se encerraba en el estudio y se pasaba días sin salir ni siquiera para comer y no hablaba con nadie. El caso es que una vez que construyó el personaje, comenzó a editar las aventuras y generalmente se publicaban de una manera periódica, como folletines de entrega, casi todas ellas en la revista Strand Magazine, aunque no fue la única, pero fue la que mayor número de aventuras de Holmes publicó. Fueron 60 relatos, lo que los holmesianos o los sherlockianos conocen como Sacred Writings, o escritos sagrados, el canon. Esos 60 relatos, cuando fueron publicados, en su integridad, se agruparon en libros. Los libros son nueve. Estudio en Escarlata, El signo de los cuatro, Las aventuras de Sherlock Holmes, Las memorias de Sherlock Holmes, El sabueso de los Baskerville, El regreso de Sherlock Holmes, El valle del terror, El último saludo de Sherlock Holmes y finalmente El archivo de Sherlock Holmes. Son 60 aventuras, pero sabemos que Holmes participó y resolvió, o participó en la resolución, o intentó resolver, más de 300 casos. No se narran todos, pero algunos sí que se menciona de refilón. Antes de conocer a Watson, que ahora os explicaré cómo se conocen, Holmes había resuelto al menos 14 casos. Bien, los narradores de las aventuras son tres. Hay 60 aventuras, de las cuales 56 las cuenta Watson. Watson es el narrador, el cronista. Holmes, de su propia pluma, narra dos de ellas, que son El soldado de la piel descolorida y La aventura de la melena del león. Y quedan dos. Una se atribuye al propio Doyle. Fijaros que estoy hablando de estos personajes como si realmente existieran, y ahora os voy a explicar el porqué. Una se atribuye al propio Doyle, es decir, Doyle sería el narrador, que es la piedra de Mazarino, y nos quedaría la última historia por atribuir a autoría, y parece ser que la pudo haber escrito el hermano de Sherlock Holmes, Mycroft, que es el último saludo. Dicho todo esto, os tengo predispuestos para convenceros que es mi misión hoy de que Sherlock Holmes es un personaje real. O eso es lo que los holmesianos y los sherlockianos pretenden y es en lo que Yo estoy apasionado, ¿no? ¿Por qué? Fijaros, al día de hoy, cientos de cartas siguen llegando al 221B de Baker Street, en Londres. Cientos de cartas de personas que piden la ayuda de Sherlock Holmes. Con ese convencimiento, se tuvo que crear una oficina para responder las cartas que llegan todavía hoy a nombre de Sherlock Holmes. Probablemente Sherlock Holmes no existió jamás, pero probablemente sí. Sherlock Holmes nació a primera hora de la mañana del 6 de enero de 1854. Todos los datos biográficos que os voy a dar son reales. Probablemente sí, casi todos están sacados de las aventuras de Sherlock Holmes, de las 60 aventuras, y también de los escritos o bocetos del propio Conan Doyle. Los biógrafos de Holmes han construido una historia, una aventura, una biografía que yo os voy a contar. Era el tercer hijo de Sigurd Holmes y Violet Sherrinford. Los dos, en matrimonio, se habían casado, habían contraído matrimonio en Exeter el 7 de mayo de 1844. Vivían en Yorkshire, en North Reading, al norte de Inglaterra. Y tenían una casita, Mycroft, mi casita, Mycroft, así se llamaba, y así se llamó el segundo hijo que tuvieron. Una casita de campo, pero tenían unas grandes extensiones de terreno, de las cuales obtenían las rentas que les permitían vivir holgadamente. Tuvieron tres hijos, Sherrinford, Mycroft. Sherrinford nació en el 45, 1845, 2 años después nació Mycroft, que era infinitamente más listo que Holmes. Ahora os hablaré de él, capaz de deducir más allá de lo que Holmes llegaba a deducir, y el último de los hijos fue William Sherlock Scott Holmes, que así se llamaba realmente. Como tenían dinero y además parientes en Francia, porque la madre de Holmes, Violet, era descendiente de Francia, tenía parientes franceses, los Vernet, pues viajaron los niños y sus padres con mucha frecuencia por Europa, por Francia, por Alemania, por Austria. Regresaron en 1864 a Inglaterra y se instalaron en Kennington, en Londres, porque los dos mayores, Sherrinford y Mycroft, marcharon a la universidad, a Oxford, mientras que Sherlock fue llevado a un internado, y a él la experiencia le parece maravillosa. De hecho, hay un momento dado en la aventura del Tratado Naval que le cuenta a Watson las virtudes de los internados ingleses, ¿no? Eran faros de sabiduría, dijo. En 1871 la familia regresó a Yorkshire ya definitivamente. En el verano de 1872 sucede una cosa muy interesante y muy importante, porque le colocan al bueno de Holmes un tutor, un tipo delgado, con el pelo canoso a pesar de que solo tenía 26 años, pálido, con pinta de enterrador del oeste, bien afeitado, un hombre con una inteligencia extraordinaria, que con solo 21 años había escrito un tratado matemático que había asombrado al mundo, un tratado que se llamaba La dinámica del asteroide. Aquel tutor de matemáticas que tuvo en aquel verano el jovencito Holmes se llamaba James Moriarty. Años después, uno y otro serían íntimos enemigos. En octubre de aquel año, de 1872, Holmes ingresó a la universidad en Oxford. Un día, en el segundo año de universidad, un bull terrier, un perrito, un perro, le mordió a Holmes en una pantorrilla. El perro tenía propietario y el propietario se llamaba Víctor Trevor. Holmes no hacía amigos con nadie, no le gustaba generalmente tener trato con la gente porque le resultaba en general pues muy monótonos y, en fin, se consideraba, y además lo era, pues de una inteligencia superior al resto. Sin embargo, como tuvo que estar 10 días en cama por la mordedura del perro, Víctor Trevor se sintió en la obligación de visitarme con frecuencia y se hicieron amigos. En julio de 1874, Víctor invita a Holmes a visitar a su casa de verano en Norfolk, y allí Víctor le dice a su padre: pues mira, este amigo mío de la universidad es capaz de deducir cosas increíbles con solo mirarte. Y el padre de Víctor Trevor le dijo: bueno, vamos a ponerte a prueba, a ver qué sabes decir de mí con solo verme. La demostración de Holmes fue tan asombrosa que el padre le dijo que tal vez podría dedicarse en el futuro a ser detective. Y Holmes tuvo la idea, por vez primera en su vida, de convertirse en el primer detective consultor del mundo. Todo esto lo podéis encontrar, porque este es el primer caso de Sherlock Holmes en la aventura del Gloria Scott. Esta es una aventura que se produce antes de conocer a Watson, pero que se narra después de que Watson y Holmes se conocen, porque es el propio Watson quien la relata. Es el primer caso de Holmes y es su primer fracaso, porque el padre de Víctor Trevor muere. Holmes no es capaz de ser lo suficientemente ágil como para evitar el asesinato, pero sí descubre después los motivos por los cuales se produjo ese crimen. En 1874 ingresa en Cambridge, en la universidad, también va de Oxford a Cambridge. Y 3 años más tarde, en primavera, se instala por vez primera en Londres. Quienes piensen que Holmes vivió siempre en Baker Street se equivocan. Vivió en Montague Street, que está a la vuelta, todavía hoy, claro, del Museo Británico. Ahí estuvo viviendo durante un tiempo contra la voluntad de su padre, porque cuando le dijo que quería ser detective privado, su padre montó en cólera. Durante aquel tiempo se dedicó a leer multitud de cosas que él creía que en el futuro iban a ser imprescindibles: química, biología, botánica, geología. Leía a Edgar Allan Poe de corrido, como no podía ser de otra manera si es un tipo inteligente. Y ya por entonces publicó 3 monografías sobre la acepción de documentos, sobre el rastro de huellas y sobre las diferentes cenizas de tabacos. Un día caminaba por el Soho en Tottenham Court Road y encontró una pequeña tienda de un judío. Entró dentro de la tienda y asombrosamente se encontró con que vendían un Stradivarius, un violín, por tan solo 55 chelines. Lo podéis leer en La aventura de la caja de cartón. No me estoy inventando nada, o casi nada. El 2 de octubre de 1879, ya con su bagaje de conocimientos que él consideraba imprescindible, ya con su violín y ya con su desprecio casi al ser humano, Holmes recibe la visita de un antiguo compañero de universidad que estuvo con él en Cambridge. Y aquel hombre, aquel muchacho, pues le dice que están sucediendo cosas muy extrañas en su casa, en la casa de sus padres. Han desaparecido 2 criados, nadie sabe qué es lo que sucede, y que recordando las facultades que Holmes tenía, tal vez él pudiera desentrañar aquel misterio. Es el inicio del ritual Musgrave, la segunda de las aventuras en las que se ve involucrado Holmes. Un Holmes que es alto, tiene los ojos grises, pelo castaño, levemente ondulado, ligeramente largo, nariz prominente, frente despejada, cejas pobladas. Ese es el Holmes, no el de la película. Hay otra cosa que probablemente no conozcáis. Sherlock Holmes fue un gran actor. Era un actor encomiable. De hecho, estuvo en la compañía shakespeariana Sasanoff y realizó una gira por Estados Unidos, precisamente interpretando algunos de los papeles estelares de las historias de Shakespeare. Y eso le permitió después tener 5 al menos escondites en Londres, en los cuales se disfrazaba con frecuencia de las más diversas identidades, y eso le permitía resolver algunos crímenes. Hizo una gira por Estados Unidos y regresaron en 1880 a Inglaterra. En ese verano de 1880, un hombre sufría un disparo el 27 de julio en un sitio muy lejano de Londres, en Afganistán. Un disparo en un hombro que obligó a que lo licenciaran y lo mandaran con una escuálida pensión a Londres. Aquel hombre se llamaba John James Watson. John James Watson había nacido en Hampshire en 1852. Era 7 años más mayor que Holmes, por lo cual tampoco me gusta que en la película Holmes parezca realmente más joven que, perdón, más joven que Holmes que Watson, cuando es a la inversa. Watson es 7 años más mayor. En noviembre de 1878 había ingresado en el ejército inglés, en el 5.º de fusileros de Northumberland, y fue destinado a la guerra de Afganistán. Y el 27 de julio de ese año que os he mencionado, 1880, en la batalla de Maiwand, recibe un disparo que le deja pues fastidiado, bastante fastidiado, uno de los hombros. Le tienen que licenciar y le dan una, como he dicho, una escuálida pensión. Regresa a Londres y se encuentra con que, bueno, Watson tenía problemas con el juego, aparte de ser bastante mujeriego. Tenía problemas con el juego. De hecho, el propio Holmes, hay aventuras donde se cuenta, tiene bajo llave la chequera de Watson para que no se gaste el dinero en juego. En la película se advierte eso con claridad. Ahí es un buen guiño porque está bien recogido. Bueno, pues Watson gasta dinero con una alegría inesperada en un pensionista. Y en enero de 1881 se encuentra con que tiene dificultades para pagar el alquiler, bueno, la habitación de hotel, y decide buscar un compañero de piso. Entonces un antiguo asistente de Watson en el ejército le dice: ah, pues conozco a un hombre que trabaja o hace experimentos químicos y cosas muy extrañas en el San Bartholomew, un hospital, y también está buscando compañero de piso. El correo de la cripta. Proyecto Terror @yahoo.es. Los presentan y al poco deciden alquilar las habitaciones que Mrs. Hudson tenía en alquiler en el 229 de Baker Street. Así es como se conocen Watson y Holmes. Y a partir de ese instante vivirán en tres periodos distintos en aquellas habitaciones y resolverán multitud de crímenes. Pero desde enero de 1881 hasta el 4 de marzo de ese mismo año, Watson no sabe a qué coño se dedica su compañero de piso. Hace cosas muy raras. Entre ellas, de vez en cuando, con una pistola, dispara a la pared y escribe con balas en la pared VR, Reina Victoria. Guarda el tabaco en una babucha persa. Es el tipo más desordenado que existe. Fuma como un cosaco. Se droga, cocaína, morfina. Es un verdadero desastre, un tipo muy raro. De vez en cuando un hombrecillo pequeño venía a consultarle cosas a su compañero de piso. Watson lo miraba a los dos, pero no sabía de qué diablos estaban hablando. Aquel hombrecillo se llamaba Lestrade y era un inspector de Scotland Yard. El 4 de marzo, por un puro reto, Holmes le desvela a su compañero de piso a qué se dedica. Le dice: soy detective consultor y si quieres puedes venir conmigo hoy porque vamos a intentar resolver un crimen que se había cometido en las afueras de Londres. Es el inicio de Estudio en Escarlata, la primera historia que Watson relata, aunque no es la primera, como he dicho, que se produce, porque Holmes había ya resuelto casos en su juventud. A partir de ese instante, Watson se involucra en las historias de su compañero de piso y a partir de ese momento comienzan los relatos de Watson, y Holmes los critica continuamente. Le entrega continuamente diciendo que tiene un estilo absolutamente sensacionalista, que se dedica simplemente a recoger la parte más novelística de los casos y olvidando la parte científica, y le martiriza de continuo. Entre 1881 y 1886 vivimos juntos hasta que Watson se casa por vez primera, y lo hace con Constance Adams, una chica que había conocido en un viaje que realizó a San Francisco. Watson se traslada a Kensington y pone la consulta como médico, que es lo que era, y Holmes se queda en Baker Street. En ese periodo se produce un incidente muy importante, y para los que veáis la película os explicaré ahora de una vez por todas qué significa la presencia de Irene Adler en la película. No sé si la habéis visto alguno, y si no, pues cuando la veáis. El 20 de mayo, viernes, de 1887 hasta el 22 de mayo, domingo, se desarrolla el caso denominado o llamado escándalo en Boelia. Por vez primera, Holmes es burlado por alguien mucho más inteligente que él. Y quien lo burla es una mujer, Irene Adler. Irene Adler, Clara Stephens, nacida así, era natural de Nueva Jersey, y le demuestra ser infinitamente más lista que Holmes. Por un instante parece que Holmes lo es más que ella, pero finalmente es ella la que lo derrota. Y no solo eso, sino que parece que llega a tocar el corazón frío e insensible de Sherlock Holmes, que aparentemente queda perdidamente enamorado de la única manera que podría hacerlo Holmes, que es muy, muy, muy levemente, de una mujer. Como premio, de hecho, lo único que pide después de aquel caso es quedarse con una fotografía de la cosa más bonita que hay bajo un sombrero en el mundo, según describe Watson a Irene Adler. A partir de ese instante, Irene, cuando se la menciona, y por eso se la cita así en la película, es denominada solamente como la mujer. Porque Watson la tiene manía, y no la cita nunca por su nombre, siempre dice la mujer. En diciembre del 87 muere la primera esposa de Watson, Constance Adams, y Watson regresa en enero del 88 a Baker Street. Ese año, el de 1888, es un año terriblemente incómodo para los holmesianos y los sherlockianos, porque si Holmes fue un personaje real, ¿dónde estuvo metido en el otoño del terror del 88? Y aquí me voy a dedicar a hablar unos minutos de Jack the Ripper, Jack el Destripador, uno de mis personajes favoritos. Ya ves, qué cosa más rara. ¿Por qué? Bueno, pues porque el único, antes de que comiencen los asesinatos de Jack, el último caso que se narra de Holmes sucede en abril. El 31 de agosto de 1888, una prostituta llamada Marian Nichols es asesinada en Book Row, uno de los callejones más oscuros y más lúgubres del East End de Londres, de Whitechapel, en el distrito de Whitechapel. Nunca se esclareció aquel crimen ni los que siguieron aquel crimen. La mujer apareció degollada y con una tremendo corte en el abdomen, con los intestinos asomando por los labios de la herida, una cosa terrible. Bien, otro día, si queréis, podemos hablar de Jack el Destripador porque se merece una historia aparte. Pero eso sucede el 31 de agosto. El 8 de septiembre, otra prostituta, en este caso Annie Chapman, es asesinada en el patio trasero del número 29 de Hanbury Street. El desconcierto en Londres es total. Nadie sabe quién es capaz de haber hecho semejante barbaridad, porque a Annie Chapman todavía la evisceran más que a Mary Nichols. Los intestinos de la mujer están colocados sobre el hombro derecho en una especie de extraño ritual que nos llevaría mucho a analizar ahora. ¿Y dónde estaba Holmes, si Holmes era real? ¿Por qué no investigó esto? Todo esto parece un cuento, pero hay gente que juega en ese terreno. Es más, el 12 de septiembre de ese año de 1888 conocemos por vez primera, y fíjense la sorpresa que tenía que llevarse Watson después de vivir con aquel hombre varios años y que no le hubiera dicho que tenía un hermano más listo que él y viviendo a tan solo unas calles de distancia. Mycroft Holmes vive en Pall Mall, en el centro de Londres, trabaja en el Foreign Office y es tan inteligente que en muchas oportunidades se divide, y así se cuenta en el intérprete griego, que el gobierno de Inglaterra es él. Es un tipo con una capacidad extraordinaria para deducir. Y el encuentro que tienen Mycroft Holmes y Sherlock Holmes cuando le presenta a su hermano a Watson es tan memorable que no dejan de leer la historieta, porque es súper divertido. Los dos hermanos analizando a un grupo de personas que hay en aquel momento en el club más raro de Londres, el Club Diógenes, que es a donde habitualmente acude Mycroft Holmes. Es un club donde nadie habla. Los tipos más extravagantes de Londres se dan cita allí y no se hablan entre ellos porque lo que buscan es tranquilidad. Mycroft solamente se mueve de su casa al trabajo y del trabajo al Club Diógenes un trayecto de aproximadamente 5 minutos. Toda su vida gira ahí. En una oportunidad va a Baker Street y dice el Sherlock que es algo tan asombroso como que un asteroide se saliera de su órbita. Bueno, pues ese diálogo es extraordinario. Y yo decía, si Holmes es real, si además tiene ahora, desde el 12 de septiembre, el apoyo de su hermano inteligentísimo, ¿por qué coña no investigó los crímenes de Jack? Máxime, cuando, como he dicho, hay dos crímenes, el 31 de agosto y el 8 de septiembre, y no tenemos noticia de que Holmes en ese tiempo haga nada, salvo en este caso el 12 de septiembre, el estudio del intérprete griego que se llama, ¿no? Sabemos que del 18 de septiembre, martes, al 21 de septiembre, viernes, investiga el signo de los cuatro. Todos los otros están absolutamente comprobados, ¿vale? Por la cronología. Y el 25 de septiembre, el muy asqueroso, en lugar de irse a Whitechapel y tratar de echar el guante allá que el destripador se nos marcha a los páramos de Devonshire a descubrir la identidad del sabueso de los Baskerville. Está allí desde el 25 de septiembre al sábado 30 de octubre. Y en medio se produce el doble crimen de Jack en Londres. El 30 de septiembre, Elizabeth Stride, una prostituta de origen sueco, es asesinada en Dulwich Yard. Y esa misma noche, en el espacio de menos de una hora, en 50 minutos, Jack es capaz de asesinar a una segunda prostituta en la City de Londres, a casi 800 y pico metros de donde había matado a la primera, a Catherine Eddowes, y a esta la destroza literalmente. En plena calle, en Mitre Square, una plaza que hoy día existe y que tiene la misma forma que tenía en 1888, una plaza a la que se puede acceder por tres sitios distintos. Asombrosamente, a la 1:05 de la mañana, Jack, quien fuera Jack, es capaz de hacer una verdadera barbaridad en una mujer y nadie le vio. Cuando toda la policía se había dado cita a 800 metros de distancia, porque allí previamente había matado a Elizabeth Stride, solamente la cortó el cuello, no le dio tiempo a terminar el trabajo, porque un carromatero le sorprendió. Y mientras, nuestro hombre, buscando al perro de los Baskerville, regresa a Londres el 30 de octubre, y el 9 de noviembre se produce el último gran crimen de Jack, el más terrible de todos ellos. Por vez primera, en lugar de asesinar a una mujer en la calle, lo hace en el interior de su domicilio, en una pequeña habitación, en el número 13 de Miles Court, y allí mata y destroza, hasta dejarla absolutamente irreconocible, a Mary Jane Kelly. El 1 de mayo del siguiente año, nunca sabremos por qué Holmes no investigó a Jack, nuestro Watson se casa por segunda vez, y lo hace con Mary Morstan. Pero mientras Holmes no investigó a Jack, Sir Arthur Conan Doyle lo hizo. De hecho, Doyle perteneció al Club de los Crímenes, un grupo de profesiones liberales, abogados, médicos, que se dedicaban a investigar crímenes. Y Doyle estudió los casos de Jack, visitó el Museo Negro, que llaman, de Scotland Yard, y analizó algunas de las fotografías de los crímenes, y también de las cartas que supuestamente, bueno, supuestamente no, se recibieron más de 200 cartas en Scotland Yard de gente que decía ser Jack el Destripador, de las cuales tres con seguridad, pero cuatro son consideradas auténticas por parte de los especialistas, ¿no? Entre ellas, una firmada From Hell, desde el infierno, que da, permite el título a la película de Jack el Destripador, que hace unos años sacó, pues, protagonizó Johnny Depp. Y a la vista de esas cartas, Sir Arthur Conan Doyle escribió: estaba escrita con tinta roja y con caligrafía pendolista. Traté de pensar en cómo Holmes habría tratado de identificar al autor de aquella carta. Lo que más saltaba a la vista es que había sido escrita por alguien que había estado en Norteamérica, desde el encabezamiento, distinguido jefe, Dear Boss, que es, lo de Boss es más americano que inglés, o el empleo del verbo arrestarme, así como otras expresiones que normalmente no utilizan los británicos. Tampoco hay que pasar por alto la calidad del papel y esa caligrafía describiente, limpia y precisa. No había duda, pues, de que se trataba de un hombre acostumbrado a utilizar la pluma. Es difícil imaginar que no hubiera en algún otro sitio cartas, documentos o informes escritos por la misma persona y firmados con su nombre que pudieran llevarnos hasta él. Aunque parezca sorprendente, y por lo que yo sé, no fue eso lo que pensó la policía. ¿Cómo habría pensado Holmes en el caso de que hubiera investigado a Jack? Dice Doyle: el plan de Holmes habría consistido en hacer una reproducción facsimilar de aquellas cartas, con un breve resumen en cada placa de las peculiaridades de la caligrafía. A continuación las habría publicado en los periódicos más importantes de Gran Bretaña y Norteamérica, ofreciendo una recompensa a quien pudiera presentar una carta u otro documento con la misma caligrafía. Tal forma de proceder habría convertido a millones de personas en investigadores del caso. Así decía Doyle que tal vez hubiera procedido Holmes. Piensen que entonces las técnicas de las huellas dactilares todavía no existían, obviamente no sabían ni sospechaban las posibilidades del ADN para descubrir un asesino, los policías trabajaban con unos medios muy precarios, las calles estaban alumbradas con farolas de gas que apenas conseguían arañar en la oscuridad. Eso es lo que hubiera, según Doyle, hecho Holmes. Para Doyle, tal vez, el hecho de que un hombre, o no era un hombre, pudiera salir indemne de aquellos crímenes sin ser vistos, la explicación podría ser que se disfrazaba, decía Doyle, de mujer. O tal vez una mujer, se ha llegado a decir, ¿no? Pero bueno, la posibilidad de que fuera una partera, que trabajaba habitualmente con mujeres que estaban en estado dentro de los burdeles, cuyo aspecto ensangrentado no llamaría la atención en ningún caso, es una de las posibilidades que se llegó a barajar y una de las posibilidades que estudió la policía. Bueno, nos acercamos casi al final. En 1891, sucede algo dramático. Se publicará después bajo el título El problema final. Watson está casado y un día recibe la visita sorprendente de Holmes. Holmes cierra todas las ventanas, le han intentado asesinar en varias oportunidades mientras iba del camino a casa de Watson y teme que le disparen con un fusil desde cualquier lugar. Al parecer, había conseguido por fin desarticular toda la trama criminal que construía James Moriarty. Faltaba simplemente que la policía le echara el guante, pero temía ser asesinado y, de hecho, como he dicho, casi había sido asesinado a lo largo de aquel día en varias oportunidades. Holmes pide a Watson ayuda. Le dice que, por favor, le ayude a huir de Londres y lo hacen los dos. Comienzan el viaje en Victoria Station y no pararán hasta las cataratas de Reichenbach, en Suiza. Mientras, Moriarty les sigue. Finalmente, el 4 de mayo de 1891, Holmes y Moriarty se enfrentan personalmente en las cataratas y ambos caen al vacío. Holmes ha muerto. Así lo publica la agencia Reuters y también dos de los periódicos más importantes de Londres. Y Watson, además, pierde a su segunda esposa. A finales de aquel año 1891 muere Nelly Morstan. Absolutamente deprimido, narra el problema final, esta aventura en la que Holmes fallece. El 30 de marzo de 1894, el segundo hijo del conde de Maynooth, de nombre Ronald Adair, fue asesinado en circunstancias extrañas en Park Lane. Watson, han pasado 3 años desde la muerte de Holmes, Watson se había aficionado a los crímenes. Y de vez en cuando pues, se acercaba a los lugares donde se habían cometido asesinatos, no era capaz de descubrir nada, pero a él le gustaba. Aquel día hizo lo mismo, fue hasta Park Lane a ver cómo era posible que hubieran asesinado a aquel hombre en tan extrañas circunstancias y tropezó con un viejecillo que cargaba un montón de libros encima. Le pidió disculpas y minutos más tarde Watson estaba en su casa y al poco llamaron a la puerta. La sorpresa de Watson fue increíble porque quien llamaba a la puerta era el viejecillo que llevaba los libros. El viejecillo se desprendió del disfraz, que no era otra cosa, y apareció Holmes. 3 años después regresa Sherlock Holmes. ¿Y por qué lo hizo? Y ahora os voy a explicar la razón. Cuando Sir Arthur Conan Doyle decide asesinar a Sherlock Holmes, porque estaba harto de su personaje, porque como el rabino que construyó el golem, resultó que el golem cobró vida y no había manera de derrotarlo, decidió matarle en las cataratas de Reichenbach. Bueno, pues ahora fíjense ustedes, no cientos, miles de personas diariamente se manifestaron, aquí hay un editor, delante de la editorial, exigiendo el regreso de Sherlock Holmes, día tras día, día tras día. La madre de Sir Arthur Conan Doyle escribió a su hijo diciéndole que no quería volver a hablar con él si no regresaba vivo el señor Sherlock Holmes. La presión popular fue tan terrible que, obviamente, Doyle tuvo que, eso y bastante dinero, hicieron que Sir Arthur Conan Doyle resucitar a Sherlock Holmes. Ahora bien, tenemos un problema. ¿Dónde demonios estuvo metido Holmes desde 1891 a 1894? Y ese es un gran enigma. Los años perdidos de Sherlock Holmes. Bueno, algo sabemos, porque en la aventura de la casa vacía, que es la que inmediatamente estaba narrando ahora, la que Sherlock Holmes reaparece, cuenta algunas cosas. Y los holmesiólogos, o serlojolesiólogos, como se diga, cuentan también algunas otras cosas. Dicen que estuvo en Montenegro, entre otros lugares. Allí volvió a encontrarse con Irene Adler, la mujer, con la que tuvo un hijo, que ella dio a luz en Nueva Jersey. Esa es una historia que no se refleja en las aventuras, pero podría ser. Sí que sabemos, y eso lo cuenta el propio Sherlock Holmes, que estuvo en el Tíbet, estuvo con el Dalai Lama, crecimiento personal. A partir de ese instante hay bastantes guiños al budismo en las aventuras de Holmes. Él parece menos cabrón con Watson, o lo es de otra manera. Sabemos que estuvo en Persia, en la Meca, que estuvo con el califa de Jartum, y es muy probable que actuara como espía británico gracias a que su hermano Mycroft sí que sabía que estaba vivo. En julio de 1902, Watson se casa, no es caliente este hombre, por tercera vez. Y lo hace con Grace Dunbar, una chica a la que conoce en una aventura anterior, en el problema del puente de Thor. Y se traslada definitivamente a Queen Anne Street. Ya jamás volverá a vivir en Baker Street. El día 8 de octubre de 1903 muere la mujer, Irene Adler. Muere en Trenton, en New Jersey. Esto no aparece en las aventuras, pero los especialistas en Holmes así lo afirman. A finales de aquel mismo mes, probablemente hundido por la muerte de la mujer, Holmes abandona su profesión. Con tan solo 49 años, desciende por última vez los 17 peldaños del número 221 de Baker Street y se retira. Se marcha a Sussex, al sur de Inglaterra, a Cuxhaven, y se dedica a la apicultura. De hecho, escribe el manual práctico del apicultor. Y dicen que tal vez el conocimiento de las abejas le va a permitir vivir todo lo que vivió. Porque, aunque se ha retirado, aún resolverá dos casos: la aventura de la melena del león y finalmente su último saludo en el escenario. Watson fallece el 24 de julio de 1929. El 19 de noviembre de 1946 muere Mycroft, su hermano. Y el 6 de enero de 1957, con 103 años de edad, muere o no Sherlock Holmes. ¿Cómo vivió tanto? Dicen que la culpa la tuvo la jalea real. Su conocimiento de las abejas le permitió utilizar la jalea real y sacó provecho de las evidentes virtudes que tiene. Pero murió. Bueno, The Times nunca publicó su necrológica. Y en el cementerio de París, del Père Lachaise, donde están enterrados multitud de personalidades, hay una tumba de mármol negro con las iniciales, solo las iniciales, SH. Yo quiero creer, y miren que me emociono, que no sea la tumba de Sherlock Holmes, que está vivo. Pues eso es lo que yo les quería contar. Espero que lo hayan pasado bien y espero haberles inducido a leer las aventuras de Sherlock Holmes. Muchas gracias. Ah, me faltaba decir algo. Joseph Bell. El segundo apellido de Joseph Bell, House. Y ahora analicen con atención. Si se fijan, House vive en el 221. Tiene un amigo al que atormenta y que se llama Wilson, no Watson. Es adicto a la droga, Vicodina, no heroína ni cocaína. Es un especialista o un virtuoso del piano, no del violín. Y es un detective, lo es, pero busca otro tipo de criminal, las enfermedades. La primera paciente a la que atiende House se llama Irene Adler. Probablemente eso no os habéis fijado. Y finalmente diré que es tan cabrón como era Holmes. Porque Holmes era muy cabrón. Y desde luego tiene un absoluto desprecio, entre comillas, pero absoluto desprecio por el ser humano, ¿no? Holmes caía en profundas depresiones cuando no tenía problemas que llevarse a la mente. La vida para él era dolorosamente insípida, la vida cotidiana, la vida ordinaria. Eso es lo que le hacía caer en la cocaína y en la morfina disuelta al 7%. Holmes se sentía fuera del mundo porque era muy inteligente. Y Watson, el hombre, trataba de sacarle del pozo de las drogas y de la depresión, pero no siempre lo conseguía. Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la 1 de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Bienvenidos.